Las olas se reflejaban en tu frente y el atardecer avanzaba indiferente. Allá cantabas a la honestidad en tiempos de deshonestidad. Mi voz otro eco en los calvarios de los momentos solitarios de quienes anhelamos la igualdad en tiempos de desigualdad. Lejana te veía entre cantores, agradecí tus notas sensibles y tomé tu mano trémula de Lili que compartía sus dolores. Tu mirada estremeció mis hados, te pedí que nos casáramos, lucero que busque los siete mares, en desiertos, lomas y manglares. Los presentes hoy en las saetas, en las olas la risa de Cupido, meneante quien dioses y poetas, entregan el mar y su bramido. Mi voz otro eco en los calvarios de los momentos solitarios de quienes anhelamos la igualdad en tiempos de desigualdad. Lejana te veía entre cantores, agradecí tus notas sensibles y tomé tu mano trémula de Lili que compartía sus dolores. Tu mirada estremeció mis hados, te pedí que nos casáramos, lucero que busqué en desiertos, lomas y manglares. Los presentes hoy en las saetas, en las olas la risa de Cupido, meneante quien dioses y poetas entregan el mar y su bramido. Estremeció mis hados, te pedí que nos casáramos. Lucero que busqué en los siete mares, en desiertos, lomas y manglares. Los presentes oían las saetas y en las olas la risa de Cupido. Meneante quien dioses y poetas entregan el mar y su bramido.